O sea, planteamos como unos temas ahí para hablar y poco a poco se fueron como agrupando en dos ideas, como en dos posiciones. Una que es la del ahorcado, que es siempre la relación como del trabajo con el dinero, que lo que implica es como el no tiempo, la falta de la libertad, como bueno, todas esas vainas del consumo, la acumulación, como que ahí empezamos a hablar como el capitalismo como tal. Y cuando hablamos ya del trabajo como en relación al trueque, pues hablamos como de todo lo que dice el otro fiche, como en términos de solidaridad, como de alterar un poco como el orden establecido, pues que era algo que se dijo que no se recogió totalmente, pero sí pues como que se resumió un poco en el afiche. Alejo, Alejo, una pregunta, ya que estás haciendo huevos revueltos, huevos pericos. ¿Cómo te imaginas los pericos en el mundo del trueque divino? Con una gallinita criada por Cheo, con una cebollita sembrada por Caro, con un tomatico sembrado por la India y aquí una cocinita preparándolo. Suave desayuno para todos. ¿Y el combustible cómo sería? Pensemos en todo lo sostenible, sustentable. No, pues para eso, o sea, yo me imagino cosas más a pequeña escala. Ya digamos que si esto empieza a crecer y se convierte en una vaina mundial, que ya es un sueño demasiado utópico, pues yo creería que se establecerían como otros sistemas de necesidades en la humanidad, que no fueran a partir del dinero y de nutrir empresas multinacionales, ese tipo de cosas. Pero pues ya esos son sueños demasiado lejanos. Para mí está bien como empezar con lo poco y nada que tenemos alrededor. Por ahora nos podemos quedar contentos con que se lave colaborativamente la loza, se recoja todo. De hecho, eso fue lo que salió con los carteles. Bien o no. Como chévere, porque uno es. Ya llegó Giovanni. Sí, llegó la hora que es, ¿no? El momento. Recién bañadito, ya cójanlo. Sin desayunar. Fresquito. Giovanni, ¿cuánto tiempo te cuesta tu salario? ¿Cuánta vida? No, no he hecho el cálculo, pero bastante. No sé. Sí, eso no hay aproximado que valga. Igual, pues yo creo que para reducirle a ese precio tan grande que uno tiene, se hace necesario que uno por lo menos le paguen o reciba un sueldo por hacer lo que uno le gusta hacer, porque me parece que si es contraproducente uno hacer algo que no le guste y tenerlo que hacer de una manera obligada, pues para subsistir en el sistema, ¿no? Oh, India, ¿cuánta vida te cuesta tu salario? No tengo No tengo salario. No, pero. Por ende tengo mucha vida. No, pero eso es más terrible porque, claro, o sea, yo no tengo un contrato, pero siempre uno le toca estar como rotando entre cosas y eso termina siendo mucho tiempo porque, digamos, como un trabajo ahí como, o sea, como en el que siempre estoy, que es como el desea. Que uno puede cuadrar los turnos y lo que hablamos ayer con Margarita, que eso es una chimba porque uno puede cuadrar, o sea, cuando tiene otro camello que de pronto le venga más dinero, Que a veces sea, que en menos sea. tiempo, sea Multinacional de las una industria familiar. Sí, pues es un chuzo familiar de arepas, donde hacen arepas y pues es también bacano camellar ahí porque. Listo, uno está ahí mesereando y todo el cuento, pero está como con gente que uno se siente bien, conversando cosas chéveres, no es como el trabajo de mesera, que también lo he hecho, en donde toca siempre como responder al cliente que siempre tiene la razón. Pero no, en este camello es como distinto en eso y también en la comida que se consume, porque de hecho la propuesta de la familia es eso, precisamente tener como una alternativa de comidas rápidas, digámoslo así, para la ciudad. Se está convirtiendo, sí, es como una, se está convirtiendo en una vuelta como de ciudades donde llega mucha gente vegetariana a comer, carnívoros de todo tipo, y digamos como que hay una confianza ahí, y es que la comida es preparada con amor, es hecha artesanalmente, es como. Bueno, yo creo que no soy como la persona más indicada para decir qué sea. La familia yo creo que sabe más de eso, pero bueno, eso es como un camello ahí. Y el resto, freestyleando, salen camellos aquí y acá, a veces te ocupa mucho tiempo, a veces uno cree que es como que, ah, no, camellas 3 días, pero luego resulta que te toca entregar informes, te toca entregar no sé qué, o te toca, o cuando, por ejemplo, algo que así me da durísimo, cuando te trabajas supuestamente independiente, pero tenés que pagar una EPS que no vas a usar porque yo no voy al médico, no me interesa, ya pierdo mucho tiempo haciendo informes y cosas así como para perder tiempo yendo al médico. Y entonces esas son cosas que, por ejemplo, eso sería interesante pensar cómo liberarse de eso, que es una cosa legal y a veces no puedes acceder a camellos de ¿cómo es que se llama eso? De contrato de prestación de servicios si no pagas eso. Eso es una atadura. O sea, por más que creas que estás haciendo lo tuyo y en lo que te gusta y no sé qué, eso es una cadena re fuerte. Es un impuesto. Sí, es un impuesto. Es una obligación porque uno debería ser libre de elegir el tipo de medicina que quiere en su vida, ¿no? Yo veré cómo me curo, ya que esto es un mierdero. Sí, pues es en el ideal, pero o sea, en ese tema de salud, o sea, yo digo que si fuera del impuesto, en donde uno siente, o sea, digamos, ahorita hay como muchas convocatorias y cosas que incluso pues parceros están camellando en eso, y uno diría, bueno, en el ideal donde los recursos se usaran así y como con esa pasión que muchos que conozco lo hacen, pues uno diría, no, pues bacano, ¿no? Pero bueno, todos sabemos que así no funciona tampoco el Estado, que ahí se van por un montón de caminos esos dineros. Pero eso de la EPS concretamente, yo creo que, o sea, si algo tenemos que empezar a pensar es esa atadura tan fuerte, porque no es solamente eso de que no la use, sino que, o sea, todos sabemos el estado en el que está la salud y sin embargo estamos obligados a contribuir a eso y lo estamos haciendo, digamos, bueno, en este parte yo creo que conscientemente. ¿Qué se siente tener ahora EPS, caja de compensación y todas las vainas? No, pues es que... Una depresión. Es que es toda una maraña legal. Es decir, ahorita yo trabajo con un salario, pero si se callan... Se están riendo de vos. Sí, claro, porque estoy asalariado. ¿Sí? ¿En serio? ¿El bullying es todos? No, mentiras. No sé. No, lo que yo digo es que si es un requisito. Por ejemplo, yo antes de aceptar, yo hice esa evaluación como y pregunté a la gente con la que trabajo ahora que si yo podía como evadir eso, como lo he venido evadiendo hace muchos años. Me dijeron no, porque era parte de dineros de proyectos, ya que responder pues muy bien con esas prestaciones sociales. Porque es como todo en el marco legal para que el presupuesto asignado no se vea como malversado. Igual, el salario que le pagan a una persona por prestación de servicios es integral, es decir, el contratante no está pagando nada. Yo pago desde el mismo salario que me asignan cada mes una cuota que es la mínima, como si ganara el salario mínimo de salud, pensión y aseguradora de riesgos laborales, que es una adicional que ya es obligatoria también, ya no solamente es las pensiones y la salud, sino la de riesgos laborales. Debería ser como un fondo, y en ese fondo estás ahorrando, y si necesitas para salud por algo puntual, sacas de ese fondo, pero si no, que se pudieran todas las pensiones. Sí, pero es que hay un hueco. Hay un hueco legal, disculpa, ya sabemos de quién, Ley 100 del 93, y a partir de esa ley, pues hay muchas cosas que han neoliberalizado el país ya al extremo, ¿no? Como la privatización de la salud, de la educación, del transporte, y al final es como un desangre que uno tiene ahí, porque si uno no, por ejemplo, yo me enfermé, podía haber usado los servicios de la EPS, pero yo preferí ir donde una amiga mía que es médica y que está trabajando con otro tipo de medicinas, y ella me recomendó una terapia, un tratamiento que si hubiera ido a la EPS me hubiera causado una cirugía que me pudo haber costado 8 o 10 millones. Entonces esa es como la cuestión. También decir, no es que la EPS te esté garantizando el 100% de los problemas de salud. Te garantiza algunas cosas. 100% problemas de salud. Pero si hay que hacer una cirugía, generalmente la EPS no la cubre. Si tienes cáncer, no te va a cubrir los tratamientos. Y eso funciona a partir de demandas. Si uno demanda, lo atienden y le dan un mejor servicio. ¿Cuánto tiempo más entonces te está costando? Claro, es un desgaste. Entonces, pues también tengo el caso de mi familia, que mi papá se enfermó. La EPS, por culpa de la EPS, el diagnóstico que le hicieron fue malo. Y eso le costó un año de tratamiento ya infructuoso, que al final no sirvió para nada. Y pues él se murió. Porque en la EPS no había alguien que pudiera leer una radiografía como debía ser. Y si ya había una detección de algo, debían hacer un escaneo más en profundidad antes de empezar un tratamiento. Entonces eso causó, primero, que él laboralmente ya no funcionara, segundo, que mi mamá tampoco funcionara laboralmente y se dedicara como a su atención, y que el resto aportáramos desde lo que estábamos haciendo. Entonces fue como una desgracia económica y familiar así muy profunda por culpa del sistema de salud colombiano. Yo pienso y quiero hacer una propuesta que ya la he hablado con alguna gente, sobre todo con la gente que habla de víctimas, y es que armemos un capítulo de víctimas de la ley 100, que es la que más mata a personas en Colombia. Entonces, si uno va a medicina legal y le pregunta a los que atienden urgencias ahí, que reciben todo el tiempo gente mal, entonces uno va a pensar que le dicen, no, son las puñaladas, son los disparos, son las intoxicaciones por drogas, por alcohol, pero casi siempre coinciden en decir que la mayor cantidad de personas que llega a medicina legal es la gente víctima de la ley 100, gente que no tiene servicio de salud y termina en urgencias, y como en urgencias no la atienden, termina en medicina legal. No atienden mal, no le dan el medicamento. ¿Y habrá alguna vía legal para, por ejemplo, vos dijiste, no, pues yo voy a donde una amiga y así? Yo creo que cada uno como que busca sus opciones para no ir al médico. Yo creo que ir al médico no va ya cuando un examen, tema de salud, sino que quiero contribuir a esta red de médicos, tal. No, pero digamos, hay una puede haber una pelea legal para que esos documentos no sean un requisito para la contratación. Por ejemplo, ya el año pasado se venció o se logró llevar a pique que para trabajar como funcionario del Estado te exigieran un diploma de estudios superiores y libreta militar. Entonces un parche que trabaja como desde la objeción de conciencia empezó a trabajar con abogados y lograron meter eso como una demanda a la Corte Constitucional, y la Corte al final determina que que a una persona nacida en Colombia no se le pueden pedir ni los cartones de profesional ni la libreta militar para participar en convocatorias de contratación pública o cargos del Estado. ¿Y eso puede ser un barrendero? Sí. O si usted tiene experiencia, porque mucha gente tiene experiencia desde el mismo pregrado y mucha experiencia de trabajo con comunidades o en lo que hacen. Entonces esa experiencia puede ser muy valerosa para hacer una carrera dentro del Estado o para contratar con el Estado. Entonces que valga más esa experiencia que el simple título. Entonces, eso es como una pelea que se dio y se ganó. Yo creo que se podría como pensar en también tener una discusión de la ley y plantear que para la contratación no sea obligatorio tener que pagar la EPS. Por lo menos, sí. Que se con lo de pensión ya está, ¿no? Y eso sí. Que ya también esa sería otra segunda pelea. Sí, porque la salud se puede como decir, es que yo tengo mi propio sistema de salud y yo no pago, pero yo mantengo sano. Entonces la garantía es que me hagan un examen médico y con ese examen médico me contraten, como pasaba antes. Pero ahora la EPS te hace un examen médico y no siquiera te chequean, te ponen a llenar un formulario y ese es el que te tienes que llevar a donde te contratan a decir que estás sano. Entonces también es una mierda desde la corrupción.